soñé despierto que era muy niño y que iba cojeando por mi cuña con un cuaderno y un lápiz al brazo.